Sección 41 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 4, capítulo 1. La casa de las vírgenes dedicadas al sol. Tuvieron los reyes incas en su gentilidad y vana religión cosas grandes dignas de mucha consideración. Y una de ellas fue la profesión de perpetua virginidad que las mujeres guardaban en muchas casas de recogimiento que para ellas en muchas provincias de su imperio edificaron. Y para que se entienda qué mujeres eran estas y a quién se dedicaban y en qué se ejercitaban, lo diremos como ello era. Porque los historiadores españoles que de esto tratan pasan por ello conforme el refrán que dice «como gato por brasas». Diremos particularmente de la casa que había en el Cosco, a cuya semejanza se hicieron después las que hubo en todo el Perú. Es así que un barrio de los de aquella ciudad se llamaba Acyahuasi, quiere decir casa de escogidas. El barrio es el que está entre las dos calles que salen de la Plaza Mayor y van al convento de Santo Domingo, que solía ser Casa del Sol. La una de las calles es la que sale del rincón de la plaza a mano izquierda de la iglesia mayor y va norte-sur. Cuando yo salí de aquella ciudad del año de 1560, era esta calle la principal de los mercaderes. La otra calle es la que sale del medio de la plaza donde dejé la cárcel y va derecha al mismo convento dominico, también norte-sur. La frente de la casa salía a la Plaza Mayor entre las dos calles dichas, y las espaldas de ella llegaban a la calle que las atraviesa de oriente a poniente. De manera que estaba hecha isla entre la plaza y las tres calles. Quedaba entre ellas y el Templo del Sol otra isla grandísima de casas y una plaza grande que hay delante del templo, de donde se ve claro la falta de relación verdadera que tuvieron los historiadores que dicen que las vírgenes estaban en el Templo del Sol y que eran sacerdotisas y que ayudaban a los sacerdotes en los sacrificios, habiendo tanta distancia de la una casa a la otra y siendo la principal intención de aquellos reyes incas que en esta de las monjas no entrasen hombres ni en la del sol mujeres. Llamábase casa de escogidas porque las escogían o por linaje o por hermosura. Habían de ser vírgenes y para seguridad de lo que eran, las escogían de 8 años abajo. Y porque las vírgenes de aquella casa del Cosco eran dedicadas para mujeres del sol, habían de ser de su misma sangre, quiero decir, hijas de los incas, así del rey como de sus deudos, los legítimos y limpios de sangre ajena. Porque de las mezcladas con sangre ajena que llamamos bastardas, no podían entrar en esta casa del Cosco, de la cual vamos hablando, y la razón de esto decían que como no se sufría dar al sol mujer corrupta, sino virgen, así tampoco era lícito dar la bastarda con mezcla de sangre ajena. Porque habiendo de tener hijos el sol como ellos imaginaban, no era razón que fueran bastardos mezclados de sangre divina y humana. Por tanto, habían de ser legítimas de la sangre real, que era la misma del sol. Había de ordinario más de 1500 monjas y no había tasa de las que podían ser. Dentro en la casa había mujeres mayores de edad, que vivían en la misma profesión envejecidas en ella, que habían entrado con las mismas condiciones y por ser ya viejas y por el oficio que hacían, las llamaban mamacuna, que interpretándolo superficialmente, bastaría decir matrona. Empero, para darle toda su significación, quiere decir mujer que tiene cuidado de hacer de oficio de madre, porque es compuesto de mama, que es madre, y de esta partícula cuna que por sí no significa nada, y en composición significa lo que hemos dicho, sin otras muchas significaciones según las diversas composiciones que recibe. Así ya les viene el nombre porque Unas hacían oficio de abadesas, otras de maestras de novicias para enseñarlas, así en el culto divino de su idolatría, como en las cosas que hacían de manos para su ejercicio, como hilar, tejer, coser. Otras eran porteras, otras provisoras de la casa para pedir lo que había menester, lo cual se les proveía abundantísimamente de la hacienda de él porque eran mujeres suyas. Capítulo 2. Los estatutos y ejercicios de las vírgenes escogidas. Vivían en perpetua clausura hasta acabar la vida con guarda de perpetua virginidad. No tenían locutorio, ni torno, ni otra parte alguna por donde pudiesen hablar, ni ver hombre, ni mujer, sino eran ellas mismas unas con otras. Porque decían que las mujeres del sol no habían ser tan comunes que las viese nadie. Y esta clausura era tan grande que aun el propio Inca no quería gozar del privilegio que como rey podía tener de las ver y hablar, porque nadie se atreviese a pedir semejante privilegio. Solo la colla, que es la reina y sus hijas, tenían licencia de entrar en la casa y hablar con las encerradas, así mozas como viejas. Con la reina y sus hijas enviaba el Inca a las visitar y saber cómo estaban y qué habían menester. Esta casa alcancé yo a ver entera de sus edificios, que sola ella y la del sol, que eran dos barrios, y otros cuatro galpones grandes que habían sido casa de los reyes incas, respetaron los indios en su general levantamiento contra los españoles, que no las quemaron, como quemaron todo lo demás de la ciudad, porque la una había sido casa del sol su dios, y la otra casa de sus mujeres, y las otras de sus reyes. Tenían entre otras grandezas de su edificio una calleja angosta, capaz de dos personas, la cual atravesaba toda la casa. Tenía la calleja muchos apartados a una mano y a otra, donde había oficinas de la casa, donde trabajaban las mujeres de servicio. A cada puerta de aquellas había porteras de mucho recaudo. En el último apartado, al fin de la calleja, estaban las mujeres del sol donde no entraba nadie. Tenía la casa su puerta principal como las que acá llaman puerta reglar, la cual no se abría sino para la reina y para recibir las que entraban para ser monjas. Al principio de la calleja, que era la puerta del servicio de la casa, había 20 porteros de ordinario para llevar y traer hasta la segunda puerta lo que en la casa hubiese de entrar y salir. Los porteros no podían pasar de la segunda puerta, so pena de la vida, aunque se lo mandasen de allá adentro, ni nadie lo podía mandar, so la misma pena. Tenían para servicio de las monjas y de la casa 500 mozas, las cuales también habían de ser doncellas, hijas de los incas del privilegio que el primer inca dio a los que redujo a su servicio, no de los de la casa real, porque no entraban para mujeres del sol, sino para criadas. No querían que fuesen hijas de alienígenas, sino hijas de incas, aunque de privilegio. Las cuales mozas también tenían sus mamacunas de la misma casta y doncellas que les ordenaban lo que habían de hacer. Y estas mamacunas no eran sino las que envejecían en las casas, que llegadas a tal edad les daban el nombre y la administración como diciéndoles, ya podéis ser madres y gobernar la casa. En el repartimiento que los españoles hicieron para sus moradas de las casas reales de la ciudad del Cosco, cuando la ganaron, cupo la mitad de este convento a Pedro del Barco, de quien adelante haremos mención, fue la parte de las oficinas y la otra mitad cupo al licenciado de la Gama que yo alcancé en mis niñeces. Y después fue de Diego Ortiz de Guzmán, caballero natural de Sevilla, que yo conocí y dejé vivo cuando vine a España. El principal ejercicio que las mujeres del sol hacían era hilar y tejer y hacer todo lo que el Inca traía sobre su persona, de vestido y tocado y también para la colla, su mujer legítima. Labraban asimismo toda la ropa finísima que ofrecían al sol en sacrificios. Lo que el Inca traía en la cabeza era una trenza, llamada yautu, ancha como el dedo Merguerite y muy gruesa, que venía a ser casi cuadrada, que daba 4 o 5 vueltas a la cabeza y la borla colorada que le tomaba de una sien a otra. El vestido era una camiseta que descendía hasta las rodillas que llaman unco. Los españoles le llaman cusma. No es del general lenguaje, sino vocablo intruso de alguna provincia particular. Traía una manta cuadrada de 2 piernas en lugar de capa que llaman yacoya. Hacían asimismo estas monjas para el Inca unas bolsas que son cuadradas de 1/4 en cuadro. Traenla debajo del brazo, asida a una trenza muy labrada de 2 dedos de ancho, puesta como tailí del hombro izquierdo al costado derecho. A estas bolsas llaman chuspa. Servían solamente de traer la hierba llamada cuca, que los indios comen, la cual entonces no era tan común como ahora, porque no la comía sino el Inca y sus parientes y algunos curacas a quien el rey por mucho favor y merced enviaba algunos cestos de ella por año. También hacían unas borlas pequeñas de 2 colores, amarillo y colorado, y llamado paicha, asidas a una trenza delgada de una brasa en largo, las cuales no eran para el Inca sino para los de su sangre real. Traíanla sobre su cabeza, caían las borlas sobre la sien derecha. Fin de la sección 41.